Frecuencia Show no para. No para. Ahora 3 horas de magazine que te acompaña desde hace más de 15 años. Más música. Más info. Más novedades. Más. Más. Frecuencia Show. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile, con la participación de TT, Matías Mojoli en la agenda deportiva y Gastón Magallanes. Miércoles de 17 a 20 y como siempre, por la Vox, prendete a Frecuencia Show Extra Large. Buenas tardes, buenas noches. Aquí comienza Frecuencia Show, tu magazine semanal todos los miércoles de 17 a 20 horas. Y no te olvides, a las 19, Frecuencia Fans. Estoy acá, República Argentina, provincia de Buenos Aires, partido de Quilmes. Radio Box 102.9 FM en la zona. www.fmradiobox.com para todo el mundo, donde podés bajarte la app de la radio. Tenemos redes sociales. Tenemos Twitter, Instagram con arroba Radio Box FM. Está el Facebook Radio Box FM y el WhatsApp de la radio. 1164-00-7047. Te lo repito, aunque seguramente ya lo sabes de memoria. 1164-00-7047 para que mandes tu mensaje y empieces a pedir el tema favorito de tu artista favorito también.

Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. Su crédito. Préstamos personales, mínimos requisitos, con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43318870 o por WhatsApp al 11 25 15 97 14. Su crédito. Estamos para servirle. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Haz tu consulta por WhatsApp 1541-782042, 1565-16-7490. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info de momento. Hace clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Regresamos. Esto es Frecuencia Show. Y esta es la parte que más te gusta. Seguramente querés saber qué dice Jimena Latorre en estas predicciones 2019 en el año de Sagitario. Vamos a dar día por día a partir del día de hoy, miércoles 24, luna en Capricornio, hasta el martes 30 con luna en Piscis. Así que prestamos atención y comenzamos. Como te decía, miércoles 24, luna en Capricornio, Sol y Urano en conjunción en Tauro. Plutón se pone retrógrado en Capricornio. La luna en Capricornio hace que sea un buen día de muy buena comunicación y de excelentes intercambios profesionales, incluso en lo internacional. Si estás buscando trabajo, es un día para encontrarlo. Y además te pueden llamar de un trabajo que habías dejado pasar, en especial si sos de un signo de tierra. El consejo: recupera el trabajo, encendé palo santo y haciendo tres círculos hacia la derecha de sí. Yo recupero el trabajo perdido, yo recupero el trabajo perdido, yo recupero el trabajo perdido. Para volver a trabajar de algo o en un lugar en el que ya no estás. O para recuperar la voluntad que tuviste en otro momento. Seguimos con el día de mañana, día jueves 25. Luna en Capricornio todavía, pero ya hace conjunción con Plutón y Saturno. La luna sigue activando el trabajo. Día de muchas reuniones para planes a futuro. Pensar en nuevos estudios. Pueden surgir llamadas de lugares impensados que mejoren tu actitud laboral. Consejo: sentite protegido. Si tenés una cruz de San Benito, llévala del lado derecho para cualquier situación laboral que tengas que enfrentar. Como la cruz tiene los cuatro puntos cardinales, el universo te va a estar acompañando. Día viernes 26. La luna ingresa en Acuario a las 9:28 horas y se ubica menguante a las 22:19 horas. Este día nos ayuda a liberarnos de los problemas con los socios, amigos y personas que no acompañaron el desarrollo de tu crecimiento en este principio del año, o que te hayas dado cuenta en el otoño que fueron falsos o te estafaron. Es un día ideal para deshacerte de lo que no fue. Consejo: deshacete de lo que no fue. Escribí los nombres de las cosas negativas que te han sucedido hasta ahora y quemalos con una vela violeta. Vamos a un tema musical y ya estamos regresando aquí en Frecuencia Show. Aromatizaciones, pioneros en aromatización de ambientes y fragancias personalizadas. Comunícate con nosotros al 4742-3023, www.gigaromatizaciones.com.ar. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, Impresiones en general. Vicente López, 1317. Quilmes. Teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, Sociedad Anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Genbyte Inc. Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Trago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. Seguimos aquí en el aire de la Box. Estamos en el aire, ¿no? Sí. Pero por supuesto. La 102.9 compartiendo frecuencia show en esta tarde otoñal, fresquita, con 19 grados 4 décimas. Parece que vamos a tener agua mañana. En un ratito, ¿no? ¿Mañana? Bueno. Entre hoy y mañana, ¿no? Después tenemos el pronosticador oficial, después nos va a dar el pronóstico extendido. Así que no se muevan de ahí, que hoy tenemos un programón. El hashtag es Frecuencia Fans en Twitter, @RadioVox FM. Qué bueno que están los... ¿Publicaste alguno de esos? Están en el aire. Qué lindos diseños que hace. Muy talentoso. Aparte de ser operador de la radio, aparte de atender la puerta. Viste que nosotros teníamos en otro radio uno que tenía una escoba en el traste. Más o menos, mirá, está limpiando. Pero él hace de todo, sí, aparte hace diseño. Y encima sí. Y talentoso. Y es Instagrammer también. Es Instagrammer, sí, es influencer. Sí. Él quiere ser una figura de las redes. Sí. Es actor. Cuando sea famoso. Imitador también. Actor frustrado. Imitador. No. Él dobla, hace doblajes. Sí. Doblaje. No, pero es imitador. No, pero está. Es imitador, está muy bueno. Hace doblaje, es imitador. Está muy bueno. Es imitador, es la voz de él, no es. Mirá. Que. Muy buenos los personajes que hace, la verdad que es un genio. Sí. Y los diseños también, la verdad que le decís que te diseña algo y te diseña lo que quiera. Muy carismático el señor Espadea. Sí, diseña. Muy ocurrente. Lo que quiera te diseña. La gente de la Box ya lo conoce porque cuando él en otros programas sale al aire lo ven. Bueno, no te agrandes, chacarita. No, pues estamos halagando a nuestro operador que miércoles tras miércoles. Claro. Hace todo para que salgamos perfectos al aire. Sí. Bueno, aquí estamos. Ya te se presentó. Mi nombre es Nicolás Dinóbile. Ya hablamos que está Damián Espadea en todo. Está en todo. Y Gastón Magallanes también, bienvenido. Bueno, buenas tardes a todos. En un ratito vamos a tener el pronóstico del tiempo, noticias, el dólar que subió. Un no, hombre, no quiero hablar de nada de eso. Bueno, entonces vamos a cambiar el tema en un rato y bueno. Sigan comunicándose con nosotros, TT, al 11-64-00-70-47. Seguramente la gente ya lo sabe de memoria, pero si no, te lo repito. 11-64-00-70-47 es el WhatsApp de Radio Box. Deja tu audio de voz en la Box y participa con pidiendo a tu artista y tu tema favorito. A mí me pidieron un tema de La Reina del Flow. La Reina del Flow. Es una serie de... Una miniserie. Sí, Así que si después pero tenés por el supuesto. Tema reflejo. Hay muchos. ¿Ya la viste toda la serie? Sí, ya la vi toda. ¿Y cómo termina? No, no se puede decir. Pero, ¿qué es, una serie o una novela? Es una serie de Netflix que es una novela. ¿Pero sigue o ya terminó? La serie supuestamente continúa la segunda temporada, según los rumores, porque tuvo mucha aceptación del público y mucho rating en la cadena Caracol de TV. Y bueno, fue un éxito total. Así que bueno, se espera la segunda temporada y ver cómo los personajes se siguen desenvolviendo con una trama muy caliente. Uh-huh. Muy linda, se da en Medellín, para los que no la conocen. Estamos hablando de la Reina del Flow. Bueno, y el lunes vuelve Tinelli ya. El lunes vuelve Tinelli. Se tienen que acomodar los horarios a ver cómo queda la grilla. Ya se empezaron a pelear las bichas, ¿no? Igual no va a estar, bailando no va a estar todos los días. Va a estar lunes y martes nada más. ¿Y va a estar mejor, Gran Cuñado? Mejor, no deja respirar. No, los jueves y viernes va a haber un formato en el interior del país. Ajá. Genios de la Argentina, que es para... Ah, por eso anduvo recorriendo el país buscando nuevos... Sí, creo que el primero va a salir de Santiago del Estero y el... Nuevos valores. El jurado está Valeria Lynch, Patricia Sosa y los Pimpinelli. Entonces cantantes buscan. Claro, sí. Sí, muy bien. Genios de la Argentina se llaman. Creo que sí, cantantes, ¿no? Algo tipo... Y porque si están ellas, Valeria... Algo de humor va a haber. Pero aparte, Tinelli están preparando con la productora un programa de humor que se llama... Video Plus para Telefe, que es un programa que tiene que ver un poco con los inicios de Videomatch, ¿no? Un programa de humor que estaban esperando que empiece primero Showmatch para después de empezar con ese programa, que lo van a comandar Pedro Alfonso y Paula Chávez, ¿no? Ah, mirá qué bien. Y después van a estar otros humoristas. ¿Y se sabe si próximamente va a continuar en Canal 13 o se va a tirar para el lado de Telefe? No sé. Por ahora él está en todos los canales. La productora de él trabaja para casi todos los canales. En América, tiene un programa, tienen en el 9-1, en el 13 también, aparte de Showmatch, tienen uno de corte y confección. Sí. Que anda muy bien. Y bueno, él como productor puede estar en todos los canales. Mirá vos. Como figura sigue siendo. Hay que ver si sigue en televisión o se dedica a la política, ¿no? Pero bueno, se ve que tiene muchas ganas de meterse en política. Sí, pero por este año ya estamos. Y ya no sé si va a ser. Ya fue, este año no. Olvídate. Debe aspirar a ser gobernador o algo así. No sé. Que aspire. Bueno, sáquenme de este pozo donde me acabo de hundir. Pero bueno, está más suco. Sí, está más suco. Hablando de aspiradora. Le mandamos saludo a la aspiradora. Bueno, pero puede llegar a venir, porque él llega un ratito. Sí. Llega en este horario, 10 minutos más, 10 minutos menos, y se va. Una horita está nada más por lo del nene. Así que puede llegar a venir, como que no. Su audiencia. Sí, la gente ya sabe. Igual que cualquier cosa, yo tengo todo preparado. Palabra clave y número de la suerte de estas. Bueno, y si no viene Mazuco, vamos a intentar canalizar. Yo tengo todo. Yo te leo todo y vos. Y yo canalizo, a ver qué me baja. Exacto, como hace él, y ya está. Nico también se inspira. Hay furor también con la. El estreno de Avengers. Sí, mañana. Sí. Hay gente que sacó la entrada con mucha anticipación para ir a verla. O sea que va a estar récord de taquilla. Exacto. Sí. Va a romper todas las taquillas. Seguramente. Sí, se espera eso. Y los fanáticos están que no pueden más. Yo tengo varios compañeros que son. Yo la verdad que no vi ninguna, pero hay gente que se vuelve loca con están todos los superhéroes. Claro, el tema a mí me es que encantan. Tenés que ver nosotros. Hay que ver las anteriores. Yo los amo. Acá yo soy de esas. La vez pasada yo di toda la cronología de cómo tenías que mirar toda la saga de Marvel. Claro. Por ejemplo, no voy a decir algo en concreto, pero ponele, ves Iron Man y tenés que ver Thor. Claro. Y ves Thor y tenés que ver Ant-Man. Sí. Y ves O sea, está todo ligado. Claro, tenés que ver toda una cronología de yo vengo con la Liga de la Justicia. Claro, pero la Liga de la Justicia es otra saga. Exactamente. Sí. No es de Marvel, pero nada. Pero que es ver. Una cosa así. Claro. Bueno, y para los que quieren ir al teatro, les recomiendo que vayan a ver una obra que le está rompiendo todo en el Maipo, que es el curioso incidente del perro a medianoche. Yo la vi, está buenísima. Viernes, sábados y domingos, esta obra es un éxito de Broadway. Está muy buena la obra, Yo no se las puedo contar, pero vayan a verla. Y ya es como se hizo como un Ten Tropic, viste, que está a full con las redes sociales también, protagonizada por Iñaki Aldao, que es un joven actor que surgió con casting, que está haciendo un personaje muy difícil porque hay que memorizar mucha letra y hace de un ser que tiene mucha idoneidad con la matemática. Se sabe, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, ¿viste? Todo es una luz en matemática. Aparte, es un autista y está muy bien interpretado, pero así que sí, muy recomendada para que la vean. Teatro Maipo. En el Maipo, sí. Así que averigüen los horarios y vayan, porque hay mucho en el Maipo para ver. Sí. Bueno, vamos a arrancar con música ahora, ¿o no? Dale, el tema reflejo. ¿Tema? ¿No? Sí, el tema principal. Ah, después tenemos que... Hay un estreno hoy de Luis Fonsi y Sebastián Yatra que me pidieron. ¿No? Alejo Valencia. Tenemos el estreno de Fonsi y Yatra. Date la vuelta, que promete ser un hit, ¿no? O más o menos. Bueno, veremos. Bueno, Alejo Valencia encarnando la voz de Charlie Flow, de La Reina del Flow. Escuchemos. Se trabó. Problemas tecnológicos, en dos segundos va a salir La Reina del Flow. A esta hora, pues está esperando a los fans que se reúnan. Exactamente, que pongan la radio en el dial y nos escuchen. Ahí que suena, Damián. Ahí está. Eso, ahora ahí está. Salió. Muy bien. Reflejo. Aquí el Pescoy. Desde que te marchaste me ha seguido este dolor. Yo no puedo entender por qué nunca fue nuestro amor. Me duele tanto ver que nuestro tiempo ya pasó. No dejo de pensar en que lo nuestro no se dio. Fue tan difícil dejarte, ahora te fuiste a otra parte. Yo no quería dejarte. He dejado de amarte, yo no consigo olvidarte, como quisiera besarte. Qué buen tema, amor. Fuiste mi gran amor, te di mi corazón, tan imposible me dejaste con un gran dolor. Yo ya encontré otro amor, que de mí te cuidó, porque ahora vuelves y me traes esta confusión. Tan imposible fue. Aunque nunca logro olvidarte, después del tiempo pude salir adelante. Y te cruzaste nuevamente en mi camino. Me duele verte porque no será lo mismo. Porque ya no hay vuelta atrás. Lo nuestro fue un ideal. Vuelves nuevamente para recordarme el amor que tuve y que no pude darte. Debes saber, desde que te marchaste me ha seguido este dolor. Yo no puedo entender por qué nunca fue nuestro amor. Y es que es difícil dejarte, ahora te fuiste a otra parte. Yo no quería dejarte. Y es que no he dejado de amarte. Yo no consigo olvidarte, como quisiera besarte. Fuiste mi gran amor, te di mi corazón, tan imposible me dejaste con un gran dolor. Yo ya encontré otro amor, que de mí te cuidó, porque ahora vuelves y me traes esta confusión. Fuiste mi gran amor, te di mi corazón, tan imposible me dejaste con. Quilmes, The Stone, barbería y peluquería, un estilo pensado para vos, único, cortes, color, alisados, perfilados, General Hacha 1153, Quilmes Oeste. Reservas 11-37-86-53-93. Seguinos en Instagram, arroba de Stone Barbershop. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info de momento. Hace clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Monstera Bags. Bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a arroba Monstera Bags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-782042. 1565-16-7490. Su crédito. Préstamos personales. Mínimos requisitos. Con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43-31-8870 o por WhatsApp al 11-25-15-97-14. Su crédito. Estamos para servirle. Bueno, seguimos en el aire. Acordate del acta Frecuencia Fan para la última hora. Estamos en Twitter, arroba Radio Box FM, y en Instagram también. Así que pedí a tu artista y tu tema favorito para la última hora. Ahí todos los artistas, todos los temas suenan en Frecuencia Fans a partir de las 7 de la tarde. Ahora todavía estamos en Frecuencia Show, ¿eh? Bueno, vamos a seguir con algo de horóscopo que tenemos. Vamos, estamos seguimos. Gestionando. Sin ningún inconveniente. Vamos a decir que este viernes, 26 de abril, en el Centro Cultural Leonardo Fabio, de la calle Chacabuco al 600 en Bernal, va a estar Virginia Ferreira, la hija de Jaff, tocando con su banda a partir de las 8 de la noche. Queríamos hablar con ella, pero parece que está ensayando para ese espectáculo que va a ser ya habíamos hablado hace poco con ella igualmente. Este lugar vos lo conocés, ¿no? Sí, es hermoso, es muy lindo. Ya fue a hacer un taller de radio. Así que bueno, vayan a ver a Virginia Ferreira. No nos pudo esperar, bueno, nosotros también tuvimos un contratiempo, no pudimos llegar a horario, pero bueno, que ensaye tranquila y que tenga suerte el viernes. Muy bien. Sigamos. Habíamos llegado hasta el día viernes, así que continuamos. Sábado 27, la luna en Acuario, hace sextil a Mercurio en Aries. La luna en Acuario sigue haciéndote dar cuentas de qué cosas podés hacer para que tu vida social mejore. Consejo, tené más amigos. Día ideal para participar en clubes, organizaciones sociales, ONG... o por los derechos de algún ideal social. Conseguite 3 plumas de distintos colores, unilas con una cinta y guardalas en un portalápices. Con las lapiceras que más uses, escribís 3 frases de amistad en un papel y guardalo con las plumas. Antes de la próxima luna, entre una menguante, tendrías que tener 3 amigos nuevos. Mira qué lindo. Domingo 28. La luna ya ingresa en Piscis a las 22:13 horas. Es un domingo para ir cerrando capítulos con respecto al amor. Se trate en esos temas afectivos que quizás te incomoda y poder decirle al otro lo que sentís y crees que puede llegar a ser posible en el futuro. Lo que no es lamentablemente va a desaparecer. Solo es un día para que te dejes que fluya. El consejo, recupera el amor. Si no encontraste el amor, toma los caracoles del mes de febrero y volvé a pedir tu deseo. Encendé una vela azul al lado de un caracol y decí, yo vuelvo a creer en el amor. Guarda el caracol cerca de un lugar con agua, ya sea el baño o una pileta. El amor debería aparecer próximamente antes del invierno. Vamos, lunes 29. La luna en Piscis hace sextil con Sol en Tauro, con los terceros ñoquis del año. Gracias a la luna en Piscis se multiplican los deseos, así como en el cristianismo con el símbolo del pez. Ya sean afectivos, de viajes o de compras. Consejo, ñoquis animales. Usa pastas de tres colores. Naranja para todos los deseos. Verde para que los proyectos crezcan. Y blanco para que haya paz familiar. Podés hacer la salsa con pescado para que vaya con la energía del día. Así que los animales de poder del 2019 vas a colocar en tu casa este símbolo protector. Los signos de fuego van a poner un centauro, animal místico de gran inteligencia. Los signos de aire, el Pegasus, el caballo que transporta a los dioses. Los signos de tierra, el caballo salvaje. Nada detiene su brío. Y por último, los signos de agua, que van a poner un hermoso hipocampo porque aumenta la fidelidad. Y vamos a terminar con el martes 30, luna en Piscis, un mes que termina con luna en Piscis, al igual que el comienzo de este mes, y que se termina de llevar todas tus penas de amor. Martes aguerrido, y que se termina de llevar estos amores que no fueron. Probablemente tengas momentos de querer cambiar tus expectativas de vida para el futuro y que sientas muchas ganas de que algo que no está bien se termine. Así terminamos con todo el horóscopo de Jimena Latorre de esta semana con el último consejo. Hechizo del barco de papel. Escribí en un papel todas tus penas de amor y déjalas en el agua para que se la lleve y que abril termine cerrando la puerta de lo que no fue. Los amuletos para el dinero. Tené un plato rojo en forma cuadrada y en su centro frutos del otoño. Para el amor, decorá tu casa con corazones rosas y rojos, 4 como mínimo, para estructurar el amor y la pasión. Y por último, para la suerte, hacé una torta lunar con glacé blanco para compartir durante todo el mes y multiplicar la paz entre la gente. Y así decimos gracias a Abril por estimular nuestra actitud positiva. Muy bien, así pasaba Jimena Latorre. La que le habló a los fans a través de las redes sociales es Britney Spears. Parece que ella había mucha preocupación por su salud, porque siempre hubo preocupación por el estado de salud de ella, porque se había corrido el rumor de que estaba internada en un psiquiátrico. Y aparentemente ella les habló a los fans desde ese lugar donde está, diciéndole que como su familia últimamente ha pasado por muchas situaciones de estrés, no sé a raíz de qué, decidió retirarse un tiempo, pero que está todo bien. Se preocupen por ella, se mostró bien en esa imagen. Uh-huh. Así que bueno, por ahí está en una clínica de reposo. Sí, igual para la espada. ¿Cuánto tiene? 40 años debe tener, 35. Sí, ya pasó por situaciones de... Sí, por eso decían que ella solo decidió internarse. De adicciones, claro. También. Sí, estuvo acompañada por su novio. Claro. Britney Spears la carrera de ella prometía ser la sucesora de Madonna en muchos aspectos, pero realmente quedó a mitad de camino porque, más allá de que la ayudaba la voz, la figura, todo, tenía favor. Muy talentosa. Tenía talento y demás, pero bueno, el tema de las adicciones a veces... Sí. Juegan malas pasadas, ¿no? es el karma de los grandes intérpretes y grandes cantantes, ¿no? Es como que es la espina que se les clava. Otro que no está muy bien es Justin Bieber tampoco, también. Pero dicen que se está recuperando. Sí, parece que está con delirios místicos, se vino a ultra religioso, parece, sí. No sé en qué religión está, pero nada. También ahí había cierta preocupación con él. Tuvo un delirio místico. ¿Y de Selena Gómez qué se sabe? No, Selena Gómez. No sé. ¿No? Nada. No, yo tenía entendido que Justin Bieber había ido a una iglesia. ¿Ortodoxa? Claro, una iglesia evangélica ortodoxa, porque la novia, la familia de la novia, profesan esa fe y bueno, si lo ayuda, bienvenido sea. Sí, ¿no? Sí. El tema es que aparentemente, no. Gracias a eso, él está mejor. Sí, lo que pasa es que los medios, cuando te ven mejor, peor te tratan. Justin Bieber empezó muy chico, ¿no? Sí. Una carrera muy joven. No, mucho dinero en muy poco tiempo. Claro, es muy fuerte. Y muy mal manejado. Claro. No es como fácil. Nosotros que manejamos bien la fama. Nosotros la manejamos bárbaro. Bueno, Justin no. Si nos alcanza y nos sobran los dedos de la mano para manejar nuestro dinero. Con nosotros, que nosotros le enseñamos cómo se tiene que manejar la fama. Acá nuestro operador, que es muy famoso también. La fama. Comiendo pepas, mirá. La fama no es puro cuento. No es puro cuento. Bueno, si quieren, después les doy todo el staff completo de todos los bailarines que van a estar en el Bailando. Ah, buenísimo. Así nos enteramos. Bueno, todas. Genial. Y también tenemos algunos números de GOT, de Game of Thrones, esta serie que está terminando ya por HBO y que batió todos los récords de audiencia. Y tenemos algunos números interesantes para compartir. Se emitió por primera vez el 17 de abril de 2011. Se puede ver en 207 países y territorios y se transmite simultáneamente en 194 países, entre ellos nuestro país, ¿no? La Argentina, donde se puede ver los domingos a las 10 de la noche. Es el programa con mayor cantidad de licencias en la historia de HBO, más de 100 en todo el mundo. Sus 8 temporadas fueron filmadas en 10 países, entre ellos Irlanda del Norte, República de Irlanda, Marruecos, Malta, España, Croacia e Islandia. Hay una parte, las partes esas de nieve, creo que fueron, tienen que ver con Islandia y Escocia. Sí, hay un argentino en el elenco. ¿Sabías eso? No sé quién es. Puede ser. Fausto Labraña. ¿Y de qué? El argentino de Game of Thrones, el actor. ¿Y qué, a quién personifica? A Doraki. Doraki. Ah, ahora lo Doraki. Vamos a... Sí, Doraki. Vamos a bueno, ahora vamos a verlo. Vale. Sí, uno de los zaratenses. Sí. Hubieron 50 locaciones en Irlanda, incluyendo 490 más en Irlanda del Norte y una en la República de Irlanda. En la serie se han utilizado 12.986 extras solamente en Irlanda del Norte. O sea, una barbaridad. Sí, sí, impresionante las dimensiones de semejante éxito, además, ¿no? Porque la verdad que en todo lo que es Latinoamérica, Game of Thrones ha sido totalmente exitosa. Sí, ahí está Fausto Labraña. Sí, es uno de los que está con Dash. Es amigo de un amigo mío. Sí, ¿así? Sí. Con chicos el mundo, ¿eh? ¿Viste? Sí. Bueno, vamos a... ¿En serio? Sí. Mira. Por eso sabía que actuaba. Uh-huh. Y siempre hizo su carrera en el exterior. Sí, un día estábamos tomando mate en la casa de mi amigo Matías, que trabaja en el hospital italiano, y me dice, che, ¿sabes que un amigo está actuando en Game of Thrones? Dale. Le digo, sí, en serio, mirá. No, puede ser, hay muchos, ojo que hay muchos desastres que se fueron al exterior últimamente, sí. Que están haciendo carrera ya. Ahora, por ejemplo, sin ir más lejos, en La Casa de Papel lo van a ver a Rodrigo de la Serna, que va a estar en la tercera y la cuarta temporada. En la tercera temporada de Vis a Vis van a ver a Benjamín Vicuña. Mirá vos. Sí, hay muchos argentinos por el mundo. Leonora Wexler está haciendo también series en España. Y el chino Darín es muy famoso en España. Sí, el chino. También exportación de apellido, ¿no? Pero... No, sí, está haciendo una carrera. Sí, está haciendo muy buena carrera. Una muy buena carrera allá, impresionante. ¿Qué suena ahora? Vamos a escuchar a quién.

Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Seguimos en el aire de Frecuencia Show en vivo hasta las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde arranca Frecuencia Fans, el hashtag de Frecuencia Fans en Twitter, @RadioVoxFM, para que mandes tu pedido de tema y artista favorito. Y si no, tenemos audio, ¿no? Exacto, al 11-64-00-70-47. Deja tu audio de voz en la box. Y vamos a presentar ahora al cronista deportivo que se trae toda la agenda que se viene por delante del ámbito deportivo. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Otra vez en Frecuencia Show arrancamos. Hoy juega Boca. Juega Boca y juega River. Tenemos mucha información deportiva, como siempre. ¿A la misma hora? ¿Cómo? A la misma hora. No, River juega a las 19:15 y Boca va a estar jugando 21:30. Dos partidos muy importantes para los dos. De ganar, River clasificaría a la siguiente fase y Boca haría lo mismo ganando. Y porque con puntos están más o menos por ahí. Claro, Boca tiene 7 puntos, Tolima en este caso 4. Boca si gana, bueno, ya Tolima no lo puede alcanzar. Y el caso de River y Palestino lo mismo. River tiene 6, Palestino 4. Si River gana, quedará clasificado ya para la siguiente etapa de la Copa Libertadores. El tema del día, a pesar de que hoy juega Boca y hoy juega River, es el estadio único para River y Boca. Salió D'Onofrio a hablar en conferencia de prensa, no en conferencia, pero le hicieron la pregunta y D'Onofrio dijo que River y Boca podrían compartir estadio en Núñez, podrían hacer uno nuevo para los dos. Obviamente Cristian Gribaudo, uno para los dos. Para que Boca vaya a jugar a Núñez. Como el de claro. La Plata. Pasa con estadio único. Con el Inter de Milán. Claro. Y el Milán, ¿eh? Una cosa similar. ¿Y dónde lo haría? Ah, ¿tienen el mismo estadio ahora el Inter y el Milán? Sí, sí. ¿Y dónde lo quieren hacer? San Siro. Nada más que cuando juega al Milán se llama de una forma y cuando juega al Inter no puede ser. Se llama de otro, pero es el mismo ¿cómo estadio? Van a tener el mismo estadio River y Boca, no puede ser eso. No, acá yo creo que se rompe. Es incompatible. En todo el país. Es incompatible. Sí. No, aparte que Boca, la propuesta de D'Onofrio. No es como que la Bombonera. Boca juegue, se muda a Núñez. No. ¿Se va a mudar a Núñez o qué? Bueno, está que para jugar en el mismo estadio. No. Un estadio nuevo, ¿no? Va a ser inadmisible eso. Pero bueno, esa ¿se es tiro a Núñez? No, yo no creo. Y van a pintar el monumental. Lo mismo, mirá de San Lorenzo, que se fueron al Bajo Flores y ahora quieren volver al Magro. Enseguida y van a volver. Bueno, abuelo, lo mismo. El 1 del 7 es la fecha de la vuelta. Pero ya están armando el estadio, ¿no? No. El 1 del 7, Carrefour. Arrancan. Se va a Carrefour. Exactamente. Bueno, la calle Buedo queda en Almagro. Fue todo por lo mismo, por ahí. Sí, Buedo, igual está sobre Avenida La Plata. Sí, el estadio sí, sí. ¿Dónde está Carrefour? Sí, bueno, el no claro. Estadio. El supermercado. Sí, sí. Bueno. Que no nos manda ni una gaseosa. No, y menos que te van a mandar ahora. Como sea la marca de ellos que manden. Sí. Cuando vos pasabas por ese estadio tenía también todas las tablas de madera, como el de como Quilmes. En Quilmes, en la calle Guido. Sí. Sí. Bueno, también podemos hablar de Quilmes, que se ha salvado del descenso a la tercera categoría. Le ganó 3-1 a un descendido Olimpo y se salvó de irse a la tercera división de. Vamos de a recordar a un hincha de Quilmes que partió esta semana, Javier, que era un hincha fanático de Quilmes. Sí. Todo nuestro recuerdo para él y un beso muy grande para su esposa y su hija que perdieron a Javier, ¿no? Esta semana. Sí, bueno, seguíamos con las noticias internacionales también, porque el Atlético Madrid le ganó 3-2 al Valencia y evitó que el Barcelona salga campeón. Creo que es algo inevitable porque lleva muchos puntos, pero bueno, en definitiva no salió campeón en esta fecha. También tenemos que hablar del City, que le ganó 2-0 al Manchester United y así lo supera el Liverpool, la punta de la Premier, a falta de 3 partidos. Algo que es importante para la liga, la definición de la liga inglesa. También vamos a hablar de Rafa Diceo, que viajó a Colombia y fue deportado. Sí. Deportado por terrorista. Dice que mira, 45 pesos, salió una alerta roja y lo devolvieron. Tiene tantas causas. Aumenta el dólar. 45 pesos, sí, con bien. Bien, no, pero es culpa del mundo, está en duda. Sí, el está mundo. En duda de que los argentinos vuelvan para atrás. Y de la soja que hace 3 años no pudimos cosechar. Siempre es culpa de alguien más. Pero bueno, está bien. Será así. La culpa de Carrión. Sí, también, que dijo que se muera de la soja. Pero bueno, no importa. Si ya se murió. ¿Eh? No, no, que gracias a Dios se murió. Pensé que quería que se muera de vuelta. Muy, muy religiosa. Pero hoy dijo que ella tiene inestabilidad emocional desde los 2 años de edad. Bueno, el que se despegó del papá es Leandro. Leandro Báez, el hijo de Lázaro. ¿Estaba pegado? Sí. Están todos pegados. La mal llamada ruta al dinero acá. Bueno, en un ratito tenemos la formación de River para jugar frente a Palestino. Tenemos la formación de Boca también. Tenemos un poquito de la historia no contada del huevo Torresani. Recordemos, hace poco se fue también, se suicidó huevo. ¿Se sabe si fue así? No. Sí, fue suicidio. Ya se había intentado suicidar hace unos días, no había trascendido, había tomado pastillas, pero lo habían encontrado y bueno, en este caso no hubo oportunidad y terminaron con el que tuvo palabras muy sentidas fue Maradona. Es más, él reflotó aquella pelea que tuvieron en la Bombonera. Seguro la de Habana. Y ¿cómo es? Y dijo, un día lo peleé y hoy lo lloro. Así que bueno, como siempre, tirando títulos Diego Armando Maradona, en este caso. Se acordó de Julio, esa anécdota Julio con César. Julio César y bueno, pero siempre tiene palabras para con sus colegas Maradona. Bueno, un jugador que estuvo participando de Boca, o sea, participó en los equipos de Boca, sí. De River, Independiente, de Colón, de Unión, muchos equipos en su haber, la selección. Y ahora estaba Foco. Lamentablemente sin trabajo, su último trabajo había sido en Rampla Junior. Y bueno, lo terminan despidiendo y estaba, la verdad, muy depresivo. Así que bueno, tenemos mucha información. También se fue de Huracán el Turco Mohamed después de perder todo lo que jugó. Copa Libertadores, Copa Argentina, con San Lorenzo, Copa La Superliga. Bueno, terminó renunciando el Turco. Dijo, esta vez no me salió en mi club, pido perdón. Y se terminó, y terminó renunciando. Un suspiro. ¿No? Así que, bueno, lamentablemente duró 12, 13 partidos el Turco Mohamed al frente de Huracán. Sí, quería, también era candidato a Boca en su momento. Bueno, menos mal que no vino, ¿no? Angelici lo quería. Vamos a escuchar un temita ahora. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a un tema rico entonces. Get on.

Seguinos en Instagram, arroba de Stone Barbershop. Seguimos en el aire de la Box de la 102.9. No se olviden que va a haber clave de la semana y número de la suerte. Exactamente, en un ratito. En un ratito nomás, ¿eh? Bueno. Pero ahora tenemos curiosidades de nuestro cuerpo. Algo que debemos saber. ¿Cómo qué? 17 puntitos para que se rían un rato. 17 puntos para que... Sí, vamos a empezar de a uno. Bueno, veremos. Así que, bueno, si quieren reírse, pueden. Y si no, tómenlo en serio. Uno. Si te pica la garganta, ráscate el oído. Al presionar los nervios de la oreja, se genera un reflejo inmediato en la garganta que produce espasmos y alivia esa molestia. Habrá que probar. Todo para probar. Segundo. Para escuchar mejor, usa solo un lado del oído. Si estás en una discoteca y no oyes bien lo que te dicen, gira la cabeza y usa solo tu oído derecho, ya que este distingue mejor las conversaciones, mientras el izquierdo identifica mejor las canciones que suenan bajo. Miren qué curiosidad, ¿eh? Tercero, para aguantar las ganas de ir al baño, piensa en sexo. Cuando no resistes las ganas de orinar y no tienes un baño cerca, piensa en sexo. Eso entretiene a tu cerebro y el estrés disminuye. Cuarto. Toser mientras te vacunan reduce el dolor. Un grupo de científicos alemanes descubrieron que si toses al momento que te inyecta, se aumenta la presión en el pecho y en la espina dorsal, lo que inhibe los conductores del dolor de la médula. Quinto. Si tienes la nariz tupida, presiona tu paladar y la parte superior de la nariz. Toca el paladar con la lengua fuertemente y con un dedo sujeta la nariz bajo el entrecejo. Esto permite que las secreciones se muevan y puedas respirar. Presten atención. Sexto. Cuando tengas acidez, duerme sobre tu lado izquierdo. Esto permite crear un ángulo entre el estómago y el esófago para que los ácidos no puedan pasar a la garganta. Esto también, si vienen de comer y necesitan... Para que no tengas reflujo. Claro, para no tener reflujo y no apretar los órganos internos. Entonces, no te acuestes del lado derecho, sino del lado izquierdo un rato, y una vez que pasa esa sensación, te quedas dormido y vas a volver automáticamente al derecho, si claro, es que giras. Séptimo. Cuando te duela una muela, frota un hielo en tu mano. Debes pasar el trozo de hielo por la zona que en forma de V que se produce entre el dedo pulgar y el dedo índice, por la parte contraria a la palma. Esto reduce en un 50% el dolor, ya que este sector está conectado a los receptores del dolor de la cara. Octavo. Cuando te quemes, presiona la herida con un dedo. Luego de limpiar la zona afectada, haz presión con la mano en la quemadura, ya que esto permite volver a la temperatura inicial y evita la aparición de ampollas. Solo para pequeñas quemaduras. Noveno. Cuando estés ebrio, apoya la mano sobre una mesa o superficie estable, y si haces esto, tu cerebro recobrará la sensación de equilibrio y evitarás que todo gire a tu alrededor. ¿Qué hay que hacer? Apoya la palma de tu mano sobre una mesa. Una superficie estable, digamos. La mano, claro, y esto hace que tu cerebro recuerde esa sensación de equilibrio. Y entonces evitas que todo te gire, te gire, te gire. Para que se caiga, ¿verdad? Exacto. Décimo. Al correr, respira cuando apoyes el pie izquierdo. Esto evitará que sientas picor en el pecho, ya que si respiras cuando apoyas el pie izquierdo, causas presión en el hígado. Esto es muy interesante para la gente que sale a caminar, ¿sí? Para nosotros que hacemos deporte, es muy importante. No, Damián, vos también. Así que respiramos apoyando el izquierdo y expiramos con el derecho. 11. Si te sangra la nariz, haz presión con tu dedo, porque si te echas para atrás puedes ahogarte con tu sangre. Así que lo mejor es apretar con tu dedo al lado de la nariz en que tienes la hemorragia. 12. Para controlar los latidos cardíacos cuando estás nervioso, pon el dedo pulgar en tu boca y sopla. Esto ayudará a que tu corazón deje de latir tan rápido a partir de la respiración. 13. Para aliviar el dolor de cabeza cuando tomas agua muy helada, al beber algo muy congelado, el paladar se enfría y el cerebro lo interpreta. Por eso debes colocar tu lengua sobre el paladar para que vuelva a su temperatura normal. 14. Previene la falta de visión cuando estás frente a la PC. Cuando pones tu vista en un objeto cercano como un computador, la vista se cansa y falla. Para ello, cierra tus ojos, contrae el cuerpo, aguanta la respiración por un momento, luego relaja todo y santo remedio, a mirar la computadora, ¿sí? 15. Despierta a tus manos y pies dormidos moviendo la cabeza. Eso tendría que estar haciendo yo todo el tiempo. Cuando se te duerme un brazo o la mano, gira tu cabeza de un lado y se despierta al otro. Y verás como la sensación pasa en menos de un minuto, ya que las extremidades superiores se duermen por presión en el cuello. En tanto, si es en una pierna o un pie, solo camina unos segundos. 16. Y si ves que no se despierta la pierna, al médico. Sí, raja. Sí, sale corriendo. Raja. 16. Fácil método para aguantar la respiración bajo el agua. Antes de sumergirse o sumergirte, haz muchas respiraciones rápidas y fuertes para lograr que el ácido de la sangre desaparezca, pues este es el que causa la sensación de ahogo. Así que muchas respiraciones rápidas y podés sumergirte. Y por último, 17. Memoriza los textos en la noche. Cualquier cosa que leas antes de dormir, la recordarás con más facilidad. Así que chicos, si tienen que estudiar, prepárense para los exámenes. Repaso final antes de ir a dormir para que quede todo dentro de sus cabecitas. Así que bueno, listo, ya estamos. Son los 17. Exacto, 17 curiosidades que tiene nuestro cuerpo y debemos saber. A tenerlas en cuenta, entonces. Tenemos los bailarines del Bailando 2019. Si querés, te doy algunas parejas. Bueno, la primera pareja comienza el lunes, ¿no? Comienza el lunes. Tenemos Silvina Escudero, Johnny Lazarte. Una pareja acá. ¿Quién es Johnny? Media. Es un bailarín. Después tenemos Gabo Sandivaras junto a Flor de la B. Una pareja mística. Sí, una pareja rara. Bueno, después tenemos el jurado que va a estar conformado por Marcelo Polino, Florencia Peña, Pampita y Ángel de Brito. Falta Moria. Tenemos Lola La Torre y Facundo Insúa. Sí, en el bar. Lola La Torre va a ir por el acomodo. Claro. Porque qué cualidad tiene. Ninguna. Es linda, ¿no? Van a ser Lolita. Bueno, después tenemos Flavio Lola Mendoza. La Torre es Lolita. Claro. ¿Qué sería? Nieta de Lo... Sí, de la Torre. Claro. Claro. No, bueno, no importa. Seguís el tren. Bueno, va a estar Luli Salazar junto a su bailarín Gonzalo Gerber. ¿Esto está chequeado? Esto está chequeado. Flor Viña junto a Facundo Macei. Facundo Macei, recordemos que es de Bernal. Sí, son, sí, son buenos bailarines. Después, sí. Florencia Torrente y Nacho Saraceni. No es bailarina. Dicen que se va en el primer... Sí, ahí sí. Flor Torrente. Le va a dar una patada en el tuco enseguida. Sí, Leticia Brediche junto a Fernando Bertona. Va a originar un poco revuelo. Sí, sí. Es bastante... desbocada, Brediche, ¿no? Muy así. Es sí, para el dice show, que ella, sí. Ella aparte dice que va a hacer ese show. ¿Quiere aprender show, a bailar? Va porque no puede pagar la luz. También necesita entonces, plata. Y como no hay mucha ficción en televisión, entonces la, no la llaman para trabajar. Las actrices de algo tienen que hacer. Sí, sí, está las bien. Las actrices de paso va a aprender a bailar. Sí, que baile. Bueno, después tenemos Macarena Rinaldi y Hernán Piquín. Esto es una novedad, la princesita Karina. Junto esta a tampoco es media García. Patadura. Sí. Parece, creo que ¿no? Media patadura. Sí, patadura. Sí. Pesada, se la ve como pesada. Para está, princesita. ¿Vos querés no sé decir si que está gordita? Si la van a poder revolear por el aire. Hay que ver cuando pero la levanten por el aire. ¿Quién la tiene que revolear? ¿Quién es el bailarín? Damián García. No, no lo conoce. No lo conoce nadie. Después, ya lo vamos a conocer el lunes. Bueno, cuando quede todo... Vamos de estar talado. Esta pareja es muy buena, Cristian Ponce y Mora Godoy. La gran muerte. Bueno, claro. Van con ventaja ellos. Bueno, los campeones del año pasado, Sofía Morandi y Julián Serrano, ¿sí? Van a defender el título. Y el ex campeón también va. ¿Quién? ¿No? Ah, y va a estar, bueno, sí, Fedeval. Fedeval que va a estar junto a Lourdes Sánchez. Exacto. ¿Sí? Esa pareja. Sí, muy buenos bailarines los dos. Sí, van todos esos van con ventaja. Va a estar Felipe Colombo y Steffi Rotman. También esos irán en la segunda. Claro, sí. Hagamos apuestas. Y bueno, el... En la primera se va entonces Torre. Escucha. En la segunda, Felipe Colombo. Y para mí en la primera se va Charlotte Caligia. ¿Sí? Ah, también. No, está. Pero a Charlotte, capaz que Charlotte le aporta algo al show. Hay que verla. ¿Qué puede aportar? La Charlotte? Primera y algo, alguna, es. Bueno, está, alguna boludez. Está Sofi Pachano también. Seguramente cuando esté Charlotte va a estar el hermano. Lógico. Ahí haciendo algún. Candidatura a presidente. Algún bolo. Sí, alguna estupidez que hace él. Pero bueno, no sé si ustedes vieron. Tanto, che, vieron no seamos el... malos. No, pero ustedes vieron el programa de ellos. ¿Lo vieron? ¿Vos lo viste? ¿Lo ves habitualmente? Ah, una vez lo vi, es entretenido, ¿eh? Bueno. Está armado igual. Bueno, que llamen los, bueno, no sé, los oyentes que les gusta el programa de Canija y que me digan algo. Él está haciendo un reality en Chile. No, ¿y cómo le está yendo? Y plata juntas. Ellos están haciendo ahora, trabajan porque el padre ya no genera más plata. Le soltaron la mano. No sé de qué vive el pájaro. No sé de qué vivirá. Y la pájara. Y Mariana Nani. Mariana Nani en su momento derrochaba mucho dinero. Ahora no sí, sé. Sí, se ya. Bañaba en champán. Claro. No sé, ha hecho cada pero cosa. Para mí que ya no generan plata. No, pero es muy malo. Canigia no es empresario, no es nada. No siguió una carrera. Dejó de jugar y no hizo más nada. Claro, hay muchos jugadores. Ahora como que viven de los hijos. ¿Verdad? Claro. Muchos jugadores han dejado su. O sea, han tenido mucho dinero e invirtieron, o pusieron fábrica, sí, o cadena sí, de restaurantes, o lo que sea, pero algo para guardar la plata. No sé, creo que cuando tenía buena plata se la gastaron. Sí. Se la gastó dicen. Mariana Nani. Exacto. Ah. Pero bueno, ya veremos, chicos. Bueno, pero en conclusión, el programa es. Yo lo digo, ¿eh? Me hago cargo, es una bosta. El de los Canigias. Sí, malísimo. Bueno, hay un parte médico de Sergio Denis que está en Los Arcos, ¿eh? Sí, sí. Habla de un estado general frágil y vulnerable del cantante con un compromiso neurológico severo, así que bueno, no sé, sigue, bueno, en manos de la ciencia y de Dios, sí, ¿no? Sí, de Dios, en así manos que, de Dios. Bueno, vamos a escuchar un temita musical, enseguida venimos con más info del deporte, con la clave semanal. Sí, palabra clave, número de la suerte. Hoy canalizado por Mazuco. No, por Mojoli. No, por Tom. Sí, hoy Mojoli le va a bajar algo. Le va a bajar un espíritu. Le va a bajar algo de bueno, no sé. Alguien va a decir algo en este programa que se llama Frecuencia Show. Hola, Nico. Mi nombre es Alejandra y en Frecuencia Fans quiero pedirte la última balada de Chayandi. ¿Qué sientes tú? Saludos. Naufragar por el umbral de mi mirada, sin dejar otro remedio que amarte un poco más. Puedes con tu voz

Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224 8831. Acordate del hashtag Frecuencia Fans en arroba Radio Box FM en Twitter y en Instagram, que ahora a las 7 de la tarde arranca Frecuencia Fans, la hora de tus ídolos, con todos los temas que están sonando en esta radio, ¿eh? En todos los tops, en todos los rankings. Así que si crees que mandar tu audio de voz a la box, hacelo al 1164-007047. Te lo repito, seguramente ya lo sabes, pero ahí va. 1164-007047, el WhatsApp de Radio Box. Y si querés bajar la app, hacerlo a través de www.fmradiobox.com. Bajá la aplicación y nos escuchás en vivo y en directo de cualquier lugar del planeta. Vamos a la info del deporte con Matías Mojoni. Bueno, vamos a las formaciones de River frente a Palestino. En un rato nomás. Sí, 19:15. Empieza Frecuencia Fan. Se quedan escuchando un ratito y ponen de fondo el partido de River. La imagen de River. No, las mujeres se quedan con Frecuencia Fan. Se quedan escuchando a Carlos Rivera, claro. A Rafael Bueno, a todos. Sí. Bueno, Franco Armani estará en el arco, será titular después de una lesión que lo tuvo al margen. Montiel, Martínez Cuarta, Pinola y Angileri son los cuatro defensores. En la mitad de la cancha, Ignacio Fernández, Bruno Zuccurini, Enzo Pérez, Nicolás de la Cruz. Y adelante van a estar Matías Suárez y Lucas Prato. River, que como dijimos hace un rato, va a salir a buscar la clasificación. De ganar, estaría ya clasificado a octavos de final. Además, Boca juega 21:30 en Colombia, en Ibagué, frente a Deportes Tolima. Boca forma con Andrada en el arco. Línea de cuatro también, Bufarini, Lisandro López, Izquierdos y más. En la mitad de la cancha juegan Bebelo, Reynoso, Nández, Marcone y Villa. Y adelante van a estar Mauro Zárate y Darío Benedetto. Una odisea llegar a Cali para Boca, ¿eh? Sí, una odisea llegar a Ibagué, porque a Cali llegó medianamente bien, sin demoras, pero Boca tenía que llegar a Ibagué, había problemas de clima y terminó llegando en el día de hoy a la mañana temprano. Claro, no pudieron aterrizar en Bogotá, entonces los derivaron a Cali. Exacto. Mm. Agotadísimo el viaje entonces. Sí, el tema es que... Bueno, que no repercuta eso en el rendimiento, ¿no? Y Boca viene jugando ya de por sí mal, imagínate, si se afecta, hoy pierde 3-0. Claro. Claro, y si funciona bien, ¿qué hacemos? Lo llevamos a pasear para todos lados y después lo traemos a la cancha. Si funciona bien, Boca hoy clasifica a octavos de final. Claro, pero por eso, para el siguiente partido lo paseamos bien y lo dejamos en la cancha. Exactamente. Ahora sí. Bueno, vamos a TT. Bueno, palabra clave y número de la suerte. Ya arrancamos. A ver, sí, nos preparamos. Si no tengo otras cosas, puedo hablar de cosas tóxicas en tu casa, como quieras. Vos decidís. Como quieras. Palabra clave y número de la suerte. Entonces, vamos a hacerlo divertido, entretenido. Y no te olvides, el número te sirve para jugar a la quinela. Y lo que te digo, la palabra clave, la descifrás vos solito porque es esa para esta semana. Lo que nosotros le pondemos a todo esto es un poquito de condimento. Es un humor, un touch. Exacto, sí. Nada más. Pero es todo verdad. Es así astrológicamente, ¿sí? En eso no jugamos. Pero sí con lo que hacemos. Bueno, comenzamos. Aries. La palabra clave para esta semana para Aries es despertar. El número de la suerte es el 43, que significa el balcón para la quinela. Y el animalito es el sapo. Mirá vos. Te las doy completo, como no está más suco, digo todo. Sí. Despertando negrito porque te caes. Te caes del balcón. Mirá, mirá cómo le bajó. ¿Viste? Le bajó. Muy bien, muy bien. El sapo dicen que es de la abundancia, sapo, de la suerte, del dinero. Saltás como el sapo y te caes del balcón. Claro, una cosa así. Saltás como el sapo. Pero como tiene que ver con el dinero, así que despertate porque por ahí tenés un salto al vacío en tus finanzas. Tenés que salir, Ahí está. Vamos. Bueno, seguimos con Tauro. Interpretado. Sí, ya está, ya está. Muy fuerte, muy fuerte. Está depresivo, Nerito, dale. Tauro. Para Tauro la palabra es placer. El número de la suerte es el 04, que es la cama, y el animalito es el gusano. Gusano. Placer, cama, la cama. Placer, cama. Bueno. No hay mucho interés. Tauro. Tauro está de festejo porque es el mes de Tauro. Están todos de cumpleaños. Está con el gusano en la cama full. Está todo de cumpleaños. Claro. Por eso hay gente que no está, está de cumpleaños. Mucho festejo. Mucho festejo. Mucho festejo. Así que creo que viene por ese lado el mensaje, ¿no es cierto? Pocas palabras. Sí, por eso. Seguimos con Géminis. Este me gusta, ¿eh? Para Géminis la palabra es impulsos. Impulso. El número de la suerte es el 57, que es el jorobado, y el animalito es el pulpo. Jorobado, pulpo, muchos brazos tiene el pulpo. Bueno, ¿qué quiere el agarrar? Pulpo se impulsa para emerger, para salir a la superficie, no para sé. Nadar. A ver, como Matías. Sos un pulpo, empezá a agarrar las cosas que tenés cerca, porque si no, manotea. Mate, sí, manotea mucho. Manotea porque se te escapa, agárrala, Exacto. Dale. Ahí estamos. Jorobate. Vamos con Cáncer. Para Cáncer la palabra clave es organizarse. El número de la suerte es el 30, que es Santa Rosa, y el animalito es la liebre. Organizate, corre rápido porque viene la tormenta. Sí. Ok. ¿Te parece? Arreglá la gotera. Sí. Ya la arreglé, vamos Comprá a ver dólares. Si funciona. Comprá dólares que se va. Ya la arreglé, vamos a ver si funciona. Ya la gotera arreglada y me salió bastante carita. Bueno, vamos con Leo. Para Leo la palabra clave es acción, el número de la suerte es el 92, que es el médico, y el animalito es el avestruz. Bueno, no metas la cabeza abajo del suelo con respecto a tu salud, anda al médico, ¿no? Muy bien. Sería eso. Está bien, perfecto. Seguimos con Virgo. Tengo el espíritu de Mazuco. Sí, sí, está acá, por el nombre. Está claro. Poseído por Gastón. El espíritu, la silla. Sí. Vamos con Virgo. Para Virgo la palabra clave es acuerdos. El número de la suerte es el 32, que es el dinero. Y el animalito es la mosca. La mosca. Bueno, ojo con las moscas que andan rondando tus negocios. No. Agarrá la mosca, hacé el negocio que tenés que hacer, ponela. Se da un acuerdo y... Firmá y dale que es el momento, A pesar de que el dólar está tranquilo. En 45, dale. Vamos con Libra. Para Libra la palabra clave es olvidar. El número de la suerte es el 38, que son las piedras, y el animalito es la cabra. ¿La cabra? Olvidar. 38 las piedras y el animalito la cabra. Eso es para Libra. Bueno, te agarró, ibas por la ruta, te agarraron las piedras. Olvídate. Ya pasó, lo arregla el seguro, dale para adelante. Escorpio. Para Escorpio la palabra clave es discutir. El número de la suerte es el 01, el agua, y el animalito es la víbora. Discutir con víboras, ojo, porque podés terminar ahogado. Sí, no, podés terminar envenenado. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Viene bastante. ¿Cuál era el signo ese? Escorpio. Y bueno, Escorpio es bravo para la discusión. Sí, Escorpio. Bastante veneno, Sí. Sagitario. Para Sagitario la palabra es familia. El número de la suerte es el 42, que son las zapatillas, y el animalito es el pavo real. Familia, pavo real. Y zapatillas. No me cierra esta, ¿eh? Es un... Andal zoológico. No, el pavo real tiene... Andal zoológico con los chicos. Un lindo aspecto, un buen colorido. Color. Sí. Es como que la familia va a estar muy... Sí, muy las zapatillas. Armónica y las zapatillas. Comprar zapatillas a los pibes. Bueno, listo. Capricornio. La palabra es límites. El número de la suerte, nuevamente se repite, es el 01, que es el agua. Y el animalito es el mismo, la víbora. La víbora. ¿Y Capricornio cómo es límites. El agua. Ponele límite a la víbora. Dale, Nico, límite. Claro. Ojo donde va la viborita. La viboranga. Ojo donde vas con la viborita. Bueno, cambiemos de signo. La víbora al agua va. Claro, está en un ambiente húmedo la... La viborita. Está húmeda la víbora y sí, bueno. Acá bueno. También. Acuario. Vos también, yo. Para Acuario, ya cambié de signo. Ojo, chicos. Ojo con mojar la víbora. ¿Dónde la mojás? Eso. Bueno, ya cambié. Vamos con Acuario. La palabra es perseverancia. El número de la suerte es el 62, que es la inundación. Y el ahí, animalito sí. Es la garza. La garza mete, largas, mete sí. Las patas en el agua. Sí. Perseverancia, sí. Dice. Perseverancia. Acuario, perseverancia, inundación y la garza. Aprende a nadar, negrito, porque si no, te claro. Tapa el agua. Te vas a mojar las patas claro, siempre. Las patas. Comprate no. Una lancha. No, perseverancia. Claro, metete que te va a salir, dale. Claro, ahí está. Persevera. Y triunfarás. Por último, vamos a cerrar esta palabra clave y número de la suerte de esta semana con el signo de Piscis. La palabra clave es excesos. El número de la suerte es el 20, que es la fiesta. Fiesta, excesos. Y es el animalito en la mariposa. No te hagas el mariposón y deja las cosas no, raras. No, no, no. Mucha fiesta, mucho exceso, no te vas a volver mariposón. Claro. Cuidado. Ahí está. Contra la pared lo pones mejor. Dentro de la fiesta el exceso, ponelo contra la pared. Listo. Ese fue el último consejo del día. Estas de son la las interpretaciones fecha. Libres, ¿no? Libres. Así somos, para que la gente, nuestra audiencia, se entretenga. A criterio de los panelistas. Pero ya saben, los números son para jugar a la quinela y la palabra clave la interpretas vos mismo. Sí, a la quinela hay que jugar a ver si uno tiene suerte, ¿no? Se saca más pesos por ahí. Claro, ¿sí? En esta época. Todo viene bien. Todo viene bien. Arriba. Vamos a escuchar un temita musical y enseguida volvemos. Hasta las 7 de la tarde estamos acá. You were always a piece of shh. You rubbed in your dirt on everyone's curse. You know how to be a ¿Dónde están tus modales que no aprendiste ni a saludar? Parece que hoy me gustas un poco más. Okay. Hola, ¿cómo tal? Dale, so nice to meet you. You said we should go and get a room. No. If you wanna turn it on, go get a light. Después de la if you wanna turn it on, go get a lighter. Después de la oh, un, dos, tres, un, dos, tres. Si te doy un beso y estás a mis pies, dime un, dos, tres, un, dos, tres. La, la, la, la, la. Just hush the talking and let my loving ease mine. If love's the game, you play a million times. Baby, give it to me. I'll be a good company. Baby, me and I'm an edge. Jason Derulo. If you wanna turn it on, go get a light bulb. Después de la amor. If you wanna turn it on, go get a lighter. Después de la amor. Soy estás a mis pies, dime un, dos, tres, la, la, la, la, la. Nunca Finbite Eat Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. G&G, División Aromatizaciones. Pioneros en aromatización de ambientes y fragancias personalizadas. Comunícate con nosotros al 4742-3023. www.gigaromatizaciones.com.ar. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317, Quilmes. Teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, Sociedad Anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Seguimos en el aire de la box de la 102.9. Enseguida se viene Frecuencia Fans. Vamos a ver cómo están los votos. ¿Quién va parejo ahí? ¿Cómo van los Cristian Castro, no? ¿Qué temas piden? ¿Cuál es el tema piden? El ritual, o siempre Cristian, ¿no? Bueno, agradecemos a todos los clubes fans que miércoles a miércoles se comunican con nosotros a través de @RadioBoxFM en Twitter y también en Instagram y en Facebook, ¿eh? Pero donde más lo hacen me parece que es por Twitter. ¿Qué te parece? Me parece que sí. Y si quieres dejar tu audio de voz en la box, hacelo al 1164-007047. Gastón Magallanes. Bueno, tenemos para, como ya vamos a ir más o menos terminando, antes de que terminemos les voy a decir cómo va a estar el clima para esta semana en Buenos Aires. Tenemos que para hoy a la noche se esperan algunas la lluvias. La semana que viene, ¿cómo viene el tema de los paros? De los paros. De los paros, hasta ahora no tenemos mucho. El 30. El 30 paro, supuestamente. Igual hay paro, una pero reunión hay un previa. ¿El primero de mayo qué hacemos nosotros? Primero de mayo hay que comer locro. No, el primero de mayo es miércoles. Sí. No sé. Bueno, estamos acá, no sé si grabados o en vivo. Por ahí estamos. ¿Venimos no, o no venimos? No sabemos. No sé, vamos a preguntarle a Damián después. No sé, por ahí lo grabamos y nos vamos. Descansamos trabajo. No tiene, el día del trabajo. Él no tiene feriado. Es un trabajador ejemplar. Él es ejemplar. La radio. Él hace radio. Los diseños gráficos. Él limpia. Es la radio. Intendente de Quilmes tenés que ser. Eso, FM Damián Espadea. Maricel, el primero de mayo se toma franco, Maricel. FM Espadea. Sí. ¿No? Bueno, entonces, ¿qué? Hay una... ¿Y qué vas a hacer? Ah, firme. Y pero no va a haber nadie. No, lo venimos a buscar a Damián porque el día trabajador. Estamos en vivo y en directo. Sí, sí, trabajamos, vamos a venir a trabajar, cómo no. Vamos a hacer honor al 1 de mayo y vamos a venir. Claro, sí, y la gente nos va a llamar y nos va a elegir ese día. No, Mojoli no, porque va a estar de viaje. Mojoli va a estar de viaje porque él vive viajando con la crisis. Se pidió unos días sándwich ahí. Sí, está bien. Ese cumpleaños de mi padre. Está bien. El día del trabajador justo. ¿Y van a hacer locro en tu casa? Pues si vamos a festejar el cumpleaños. Hay que hacer viernes, el sábado, domingo, lunes. El locro, el locro, ¿eh? No se hace. El locro 25. No, el primero de mayo también. No, asado el primero de mayo. El locro 9, el locro 9 de julio. Primero de mayo era asado. Y el 25 de mayo, ¿no? El 25 de mayo puede ser también. Ahí sí, empanada y locro. Empanada, sí. Ah, empanada y locro. Claro, y el primero de mayo. Asado. Chori, ya chori. Vuelve la canasta de Vicky muy pronto. Claro. Ah, es verdad. Está en camino. Claro, está regresando. Está regresando Vicky. Chipá y torta frita. Viene en camino desde el norte. Y viene con una res en el hombro, porque se la debe a Nicolás. Sí. Ah. Viene con la res en el hombro, pero está tardando. Está tardando que viene pobre con la res. Con la res encima. Pobrecita, Vicky, le mandamos un beso grande. ¿Eh? Bueno. Bueno, extrañamos. ¿Por qué pasa? La extrañamos. Pues va a venir con la media red en la espalda. No, no, se la mandan por el frío. ¿Por encomienda? Sí. Sí, sí, tiene un flete especial. Bueno, hoy por la noche se esperan lluvias en algunas partes de Buenos Aires, así que atentos porque van a haber lluvias intermitentes. Lo lamentable es el norte argentino, que siguen las lluvias, sí, y están todos inundados. Tremendo. Eso sí, es tremendo. Tremenda la inundación en Chaco, 5.400. Inundado. Sí, evacuados. Evacuado, ahí sí, está. Pero hay sectores donde el agua llegó a tener 7 metros. No, no, es una locura. Lo que tapó, se ve casas, en la tele y las todo únicas eso es casas tremendo, en algunas zonas eran casas en lo alto las que se salvaron. Sí. Además, están, la gente perdió desapareció, todo. Desapareció, sí, sí, no, es todo. Tremendo. Así que la verdad, muy triste. Nos sí, últimamente Argentina está muy castigada porque debido a toda la deforestación que se ha hecho sin control. Entonces, la tierra, antes los árboles te absorbían esa agua y todo. Sí, al no haber no, árboles, no drena, claro. La tierra está curtida, ya no absorbe, los sembradíos están mal hechos, entonces arruinan la tierra por muchos años, o sea, no es de un año, sí, para el otro, igual de una cosecha a la otra. El tema que tenemos que tener en cuenta que no solo las inundaciones se dan en nuestro suelo, sino que también en Brasil. En todos lados, es, o sea, mundial, el fenómeno no, mundial. Lado, pero en Colombia, ahora en Sudáfrica, en Europa, también, con la nieve y con los fenómenos meteorológicos no perdonan. El tema es que ahora se están intensificando este tipo de tormentas. Todas vienen acompañadas de un tornado. Cosas que nosotros no tipo... teníamos ni sabíamos que era eso acá. Teníamos fenómeno. Ciertas zonas específicas, ahora no, en cualquier lado nos puede pasar. Claro, exactamente. Bueno, esto el producto del cambio climático. Sí, no hay distinción de continente, exacto, ni de raza, ni exacto, de nada. Así que lo que hay que poner en práctica es la ayuda al más necesitado. Exactamente. Bueno, hay que ayudar. Entonces dijimos, para hoy de la noche, probabilidad de lluvias baja, pero hay probabilidad de lluvias. Después tenemos que el día jueves va a estar nublado durante todo el día. Y el viernes vamos a tener mucha probabilidad de lluvia, un 80% de probabilidad de lluvia para todo lo que es Capital y Gran Buenos Aires. Así que tengan en cuenta eso. Vamos a tener un fin de semana con sábado nublado, con temperaturas bajas, mínimas de 14, máxima de 20, y el domingo, un domingo soleado. ¿El sábado no llueve? Sábado no llueve, pero va a estar nublado. Entonces el domingo habrá que arreglar si hay que domingo arreglar algo en casa. Domingo soleado, totalmente despejado, así que vamos a tener un buen fin de semana. Bueno, ese es pronóstico extendido entonces. Uh-huh. Vamos a la última del deporte. Sí, vamos a la última de deporte porque ayer también hubo Copa Libertadores, se jugaron varios partidos. Entre ellos jugó Huracán, que perdió 2-1 con Emelec, ya lo dijimos, quedó eliminado de la Copa Libertadores. Unión Universidad Concepción 3, Olimpia 3, Gremio le ganó 2-0 a Libertad, Cruzeiro le ganó 2-0 a Deportivo Lara, Godoy Cruz le ganó 2-0 de local a Sporting Cristal y Nacional le ganó de visitante 1-0 al Mineiro. Las posiciones en la Copa Libertadores, en el grupo A, Internacional 10, River 6, Palestino 4 y Alianza Lima 1, se puede definir hoy este grupo. En el grupo B, Cruzeiro con 15, es el único equipo que ganó todos los partidos, con el único que lo puede bancar es Cerro Porteño. En el Cruzeiro, Emelec, Deportivo Lara y Huracán, que dijimos ya eliminado. En el grupo C, Olimpia 9, Godoy Cruz 6, Universidad de Concepción 6 y Sporting Cristal 4. En la última fecha, Godoy Cruz define de local y depende de sí mismo. Flamengo 9, Peñarol 9, Liga Universitaria de Quito 4 y San José ya eliminado un punto. Cerro Porteño 12, Nacional 12, Atlético Mineiro 3 y Zamora 3. El equipo brasileño y el venezolano están eliminados. En el grupo F, San Lorenzo con 10 puntos, Palmeiras con 9, Melgar 4 y Junior 0. El equipo del Ciclón está casi clasificado. Melgar tiene que ganar los dos partidos y esperar que San Lorenzo pierda los dos. En el grupo G, el grupo de Boca, Paranaense primero con 9, Boca 7, Tolima 4 y Wilstermann ya eliminado con 2. Si Boca gana hoy, quedaría clasificado. Puntero, claro. Sí, vamos al último grupo, el grupo H, Libertad primero con 12, Gremio con 7, Universidad Católica con 6 y Rosario Central también eliminado con 1 punto. Che, nosotros no estamos para Libertadores, queda un largo trecho todavía. Esta es la primera fase. Es la primera fase, sí. Claro. Y a partir de octavos es donde se dice que se empieza la verdadera Copa Libertadores. Y hablando de Independiente, le ganó a Deportivo Binacional la última vez. Sí. De local. Y bueno, tiene que ir a jugar. Bueno, ahora hay un paréntesis afuera con la Copa América, ¿no? Y ahora va a haber un paréntesis. Sí. Y la Sudamericana América también. La Copa América empieza en junio, en Brasil. Exactamente. Brasil 2019. Sí, que se habla para la próxima Copa América. Argentina-Colombia. Eso es ilógico. Sí, ilógico. ¿Cómo vas a viajar de acá a Bogotá? Tendría que ser Argentina-Chile o Argentina. Claro, o Argentina-Uruguay, Argentina-Chile. Claro, sí, cerquita. Paraguay-Bolivia. Claro, así. Claro, algo de eso. Todos vecinos. Hasta puedes hacer un Chile-Uruguay, si querés, claro, sin pasar por acá. Claro, ponele que no sea sede Argentina, que sea sede Uruguay-Chile, pero no una Argentina-Colombia cuando tenés tantos kilómetros. No son compatibles, de claro, hay nada que ver. Muchos kilómetros de distancia. Acá vos podés 7.000 kilómetros, si no me equivoco. Y sí, bueno, todos los tramos tenés que hacerlo en avión. Por ejemplo, Boca tiene 6.700 ahora hasta donde está. Claro. Entonces, si vos... ¿Cuándo está definido eso? No, todavía no. Si vos me decís que lo haces solo en Argentina, Córdoba, Buenos Aires, Rosario, ponele, tenés ahí, podés, Mendoza, Mar del Plata, tenés todo cerca. Para las delegaciones es mucho más fácil. Si no, que lo hagan en Colombia directamente. Lo que se sigue filmando es la miniserie de Maradona, Sueño Bendito, que se va a filmar hasta en Nápoles. Toda la época de Maradona cuando jugaban en Nápoles. Maradona subió un pedacito. Está avalada por él. Trailer. Porque esa miniserie le va a reportar a él. Dinero. Dividendos. No, tengo entendido que es una película. No, es una biopic. Es una biopic que la van a dar por Amazon, que vendría a ser como Netflix, ¿no? Una miniserie. Tenía entendido que era película. Son dos, son varias temporadas, creo que son. Hay una primera temporada. Ah, lo que subió es otra cosa. Claro. Ah, perdón. No, esa es una biopic. También está haciendo la biopic de Tevez, ¿no? Está bien, lo que subió Maradona en sus redes sociales es la película documental de Maradona, que está Diego cuando va a ser presentado en Nápoles, camina por un pasillo que tiene el estadio, el San Paolo, de todo piedras alrededor y la gente vitoreándolo de arriba y puso Gladiador. No, Diego Armando Maradona, no, y después cuando llega a, lo adoraban. Cuando llega a la conferencia de prensa, el techo de la conferencia tiene agujeros y los hinchas no sé cómo se colaron por ahí y le gritaban Diego, y una cosa. Para ellos estaba Dios y Maradona, ¿no? No había otra cosa. Sí. Terrible. Bueno, Sueño Bendito se llama, pero es una biopic. Es una, como jugador de fútbol. Es una serie autobiográfica. Increíble. Avalada por él, no por Claudia Villafañe, que le bajó el pulgar, ¿no? Porque ella quería hacer otra por su lado. ¿Ellos ya están separados legalmente o todavía no? No, y sí. ¿Siguen con la división de bienes? Hay un tema judicial de por medio, que hay derechos de. Hay de todo en el medio, propiedades, ¿no? Sí. Hasta las camisetas litigio. Sí. Vamos a la frase, que ya nos vamos. Exactamente. Así que la semana que viene vamos a hablar de las toxinas que hay en tu casa, cómo limpiarlas, cómo sacarlas, cuáles son, todo eso. Pero ahora te digo que lo que no dejas ir, lo cargas. Lo que cargas, te pesa. Y lo que pesa, te hunde. Es verdad. O sea que hay que descargar la mochila. Exacto. Entonces hay que descargar. De eso se trata. Bueno, nos dejamos con Frecuencia Fan. Ya se vienen la hora de tus ídolos con todos los temas, todos. Así que quédense ahí. Hay muchos pedidos. Así que se quedan con la mejor música. Gracias, Tete. Nos estamos escuchando. Nos seguimos escuchando ahora por la radio nosotros. Exactamente. Gracias, Gastón. A ustedes, como siempre es un placer estar acá y bueno, tal vez el próximo miércoles nos volvemos a encontrar. Y gracias, Mojoli. No, gracias a ustedes, nos volvemos a encontrar el miércoles que viene. No. Vos no. Vamos a tratar de venir, vamos a ver si podemos venir. Bueno, si vamos no, a ver qué hacer. Ya estaré en viaje a Mendoza. Bueno. Creo que en Mendoza se pronostica nieve para los próximos días. ¿Sí? ¿No? Sí. ¡Ay, qué lindo! Ya estamos entrando en la parte... Sí, sí, sí. Mendoza bueno, es la parte del cerro. ¿No? El jueves, linda, el jueves 2, si Dios quiere, vamos a estar en Mendoza viendo la final entre Boca y Central de la final de la Copa... No dirige este muchacho Ceballos, ¿no? No, para ustedes sería la Supercopa, bueno. La Supercopa Argentina. Sí. Bueno, saludos a toda la audiencia que nos está escuchando, Graciela, entre ellas, que siempre mandamos un beso. Saludos a todos los que nos escuchan siempre. Y nos vemos entonces el miércoles que viene a las 5 de la tarde. Ahora se quedan con Frecuencia Fans y el miércoles estamos acá en Frecuencia Show. Es como que no salió. A ver, ¿cómo era? Vamos de nuevo. Nos vemos el miércoles. Vamos que de viene nuevo. A las 5 de la tarde en esto que se llama Frecuencia Show. Frecuencia Show. No para. No para. Ahora 3 horas de magazine que te acompaña desde hace más de 15 años. Más música. Más info. Más novedades. Más. Frecuencia Show. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile, con la participación de TT, Matías Mojoli en la agenda deportiva y Gastón Magallanes. Miércoles de 17 a 20 y como siempre, por la Vox, prendete a Frecuencia Show Extra Large. Hola Frecuencia Show, acá Majo desde Resistencia escuchándolos, paso a saludarlos y me gustaría escuchar el tema irreemplazable de Giancarlos Canela. Desde ya muchísimas gracias, besos. Dicen que un clavo no saca otro y no les creía. Confieso que subestimé lo que contigo tenía. Uno no sabe lo que uno tiene hasta que lo pierde. Para mí eran palabras de viejo y ahora se han vuelto el más sabio de los consejos.